valores en primavera. Nuestros nuevos valores del folclore. Chicas, ¿quién está de moda? Calidad no es una casualidad. Hoy por hoy, Lisette Lázaro y punto. La fiebre del arpa está de moda. La fiebre del arpa está de moda. Porque te canta tu cariñosita y los grandiosos están tocando. La fiebre del arpa está de moda. La fiebre del arpa está de moda. El norteñito está que baila, el sureñito está que goza. Alzando el arpa que está de moda, la fiebre del arpa está que suena. El norteñito está que baila, el sureñito está que goza. Alzando el arpa que está de moda, la fiebre del arpa está que suena. Otra picadita, otra picadita, otra picadita.